con sonrisas, con encuentros, con abrazos, recordando también todo lo generado por este hombre en su vida y, por supuesto, el legado tomado por Cristina, por nuestra presidenta, y llevado adelante y sostenido y enriquecido en estos dos años. Hemos recorrido Parque Lezama, el espacio de la Exesma, y en todas las plazas, en todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires, hubo una presencia muy grande, por supuesto, de jóvenes. Jóvenes que están escuchando esta radio que es Nacional Rock, que tiene rock, algo que también volvió a tener un espacio central, hay que decirlo, en la gestión de la presidencia de Néstor Kirchner, y continúa, por supuesto, en la Cristina, esos recitales que uno nunca olvidará en el Salón Blanco, donde cada semana artistas como el Flaco Spinetta, sin ir más lejos, como Charly García, por nombrar a los padres o tal vez ya a los abuelos del rock, tuvieron un reconocimiento y unos shows también inolvidables que tal vez hoy o la semana que viene podamos recordar aquí en Nacional Rock. Hay mucho hasta las 2 de la mañana. corol@radionacional.gov.ar. Venimos en un día que tiene mucho sentimiento, que tiene mucha presencia, y por supuesto también vamos hacia uno con mucha música. Yeah.

Este que profesor Nebro. Qué linda que está la radio. Este que yo soy Puchito. Buejeje y cásate redondo. Qué lindo mes de octubre. En el día de la lealtad. Buejeje. Este que claro. Pero yo te tengo que decir algo. Don Nebro y a todos los muchachos que están escuchando la Nacional Rock. Este que la lealtad pasa por Entruela, pasa por mí, pasa por Pucho, porque el resto no existe. Hoy es uno de